Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3272. Hoy es miércoles 6 de febrero. Hoy es cuando el cosmos se unió en el universo. Y yo creo que es parte del Big Bang. Hoy 6 de febrero. No es cierto. Bienvenidos, gracias por acompañarnos aquí en Fórmula en los Negocios. Arrancamos el programa escuchando a The Beach Mode, Personal Jesus, esta banda, esta canción es el 23º disco sencillo del grupo inglés de música electrónica The Beach Mode. Esto es de 1989, nos va a estar acompañando The Beach Mode esta noche aquí en el programa, en los cortes comerciales. Ya sabe que nos gusta que Juan de Dios nos ponga buen rock and roll. En la operación está Juan de Dios Rincón, en las redes sociales Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, en permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los Negocios. Comuníquese con nosotros, platicamos, conversamos, ahí estamos permanentemente en las redes sociales, observando lo que sucede en el mundo de los negocios alrededor del mundo. Bienvenidos a esta emisión, me acompaña René Bernal en la conversación. Noche de Coparmex, aquí en Fórmula en los Negocios. ¿Cómo estás, partner? Buenas noches. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches y buenas noches al auditorio. Y pues sí, efectivamente, hoy es fecha importante. Muchas felicidades, mi estimado Roberto. Hombre, este cumpleaños. El pastel, güey, ¿dónde quedó? No, pues ya ya nos lo comimos el fin de semana, pero la verdad es que sí, celebramos el fin de semana con pretexto del Super Bowl. Festejamos también a mi estimado partner Roberto Cruz, que hoy cumple años. Que cumplas muchos más y que sigas con esta labor de llevar a los emprendedores y a las empresas todos estos temas que, pues yo creo que sí les sirven en algunos casos, y si no, pues por lo menos creo que nos divierte mucho el exponerlos, ¿no? En su momento. Pues ya sabes, es a lo que nos dedicamos y lo hacemos con mucho cariño. Ya. Yo diría que incluso con pasión. Así debe de ser. Por eso, ¿no? Ya vamos a cumplir 11 años, más de 3,000 y tantos programas. Eso ya no es nada fácil. No voy a preguntar cuántos cumpliste tú, pero... No, por ahí andamos en 3,000 y tantos días. No. Pero bueno, gracias, padre. Nos acompaña esta noche aquí Diego Raúl Mauri Reveles. Él es director de innovación de Aleph Capital Group. ¿Cómo estás, Diego? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. No, muchísimas gracias por tenerme aquí el día de hoy. Y pues primero que nada, feliz cumpleaños. ¿No? Hombre, gracias, Diego. Te agradezco mucho. ¿Te tocó, pues? Pues sí, ya me tocó hoy estar presente, ahora representando a mi empresa aquí el día de hoy. Me siento pues honrado de estar en fecha tan importante como es la del día de hoy aquí con ustedes. Hombre, bienvenido. Platícanos, ¿qué haces en Aleph? ¿Qué hacemos? Híjole, buena pregunta. A ver si ni sabemos nosotros. No. Es buen principio, la confusión es un punto de aprendizaje importante. No, realmente lo que buscamos es ofrecerle soluciones en tecnología e innovación a las empresas y organizaciones en el país. Es principalmente Correcto. Nuestro principal objetivo, brindar soluciones en estos temas, hacer la vida más fácil a las empresas, en pocas palabras. Correcto. ¿Me explico? Es nuestro principal objetivo como empresa, como organización, poder acercarnos y presentarles a las empresas lo que es todo este tema de la industria 4.0, lo que es la inteligencia de negocios y todo lo que pueden llegar a hacer si utilizan las herramientas correctas a través de la capacitación correcta y de la vinculación correcta. Oye, interesante, Diego, porque... Bueno, acaba de pasar la semana pasada Davos 2019. Okay. Y el tema de Davos, donde pues van los científicos, empresarios, políticos, los líderes mundiales, a discutir lo que está aconteciendo en el mundo, sobre todo de los negocios, de las inversiones, las finanzas. Y ellos se basaron las discusiones y las pláticas en lo que le llamaron la globalización 4.0, que parte de la revolución industrial 4.0, que tú lo mencionas. Y que precisamente una de las llaves claves en este proceso es la innovación, tecnología, ¿no? Sí, así es. De hecho, la cuarta revolución industrial, como comúnmente se conoce, es un fenómeno que está afectando a todos los aspectos. Por supuesto. De hecho, de las cuatro que hemos tenido, esta es la segunda de mayor impacto, porque está estimada en revolucionar a mayor profundidad todo lo que estamos haciendo. Sí, o sea, no nada más como trabajamos, ¿no? Porque las otras revolucionaron la manera de trabajar. Sí, que digamos, la revolución agraria, la revolución industrial, etcétera. Sí, pero al final de cuentas fueron factores que fue como que bajando el impacto, pero realmente esta se espera que va a cambiar todo el estilo de vida de las personas. O sea, correcto. Desde cómo trabajamos, cómo socializamos, cómo producimos, cómo vivimos y hasta cómo nos comportamos. O sea, correcto. Es algo realmente que está impactando a nivel mundial y yo creo que México más que nada tiene que tener la iniciativa de despertar y tomar el toro por los cuernos en este tema. Tenemos la oportunidad de avanzar, de estar a la vanguardia o atrasarnos todavía más de lo que ya estamos atrasados en estos ese temas. Ese es el gran riesgo que estamos corriendo, que de hecho ha sido muy evidente desde años atrás. Recuerdo que antes del sexenio anterior se hablaba de las reformas, que pues no había reformas y que urgían las reformas. Al final de cuentas se dieron en el convenio, en el sexenio pasado, en donde hubo la reforma fiscal, la educativa, la energética, y sin embargo, pues hubo reticencia por parte de algunos sectores, pero el mensaje era claro. Digo, decían, si no le entramos nos subimos al barco de las reformas, nos vamos a quedar. Desafortunadamente, en días actuales, algunas incluso hasta las quieren o las están echando para atrás. Y ese es el gravísimo riesgo que estamos corriendo como país, como nación, ver cómo países que estaban más, menos bollantes, ahora están mejor. Sí, es triste realmente, porque es un área de oportunidad muy grande. Podemos revolucionar todos los que estamos haciendo, todos los procesos, desde la manera de hacer negocios hasta la manera de hacer política. Correcto. Lamentablemente, si las personas a cargo no tienen esa visión, no se puede hacer mucho. Es correcto. Mencionaste algo de lo que es el business intelligence. Así es. Que tiene que ver mucho con cómo nosotros los empresarios desarrollamos esta nueva, esta nueva capacidad de pensar diferente, porque nos cuesta mucho trabajo, ¿no? O sea, yo creo que el reto fundamental en tu consultoría está la manera en la que pensamos, sobre todo en esto de los negocios. Sí, no, de hecho, un tema con Business Intelligence es justamente la capacidad de poder ver los datos que están generando las empresas día con día y el hecho que no lo aprovechan. El hecho que se puede hacer mucho más con lo que ya se tiene en este momento y los empresarios o las organizaciones en general no lo aprovechan. O sea, vamos a llamarlo ley de promedios, vamos a llamarlo data science, vamos a llamarlo principio de Pareto, vamos a llamarlo de muchas maneras. Pero el punto es usar lo que ya tenemos y poder leerlo mejor, entenderlo mejor y aplicarlo de una manera mucho más productiva. Fíjate qué interesante lo que estás diciendo, porque esto me lleva a la reflexión de la guerra que tenemos en México, por ejemplo, ahora contra el huachicoleo, ¿no? Y que nos damos cuenta que si hubieran utilizado la tecnología adecuada y hubieran sabido interpretar, como dices tú, los datos que tienen, porque lo sabían, tienen la información, tienen todos los movimientos financieros, etcétera, era para que lo hubieran sacado provecho, ¿no? Y no termináramos en donde estamos, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir platicando de esto, el tema muy interesante, amigos, quédense aquí con nosotros. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigos, regresamos aquí a Forum en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Enjoy the silence. Es disfrute el silencio. Este es el 24º disco sencillo del grupo inglés de música electrónica The Pitch Mode. El segundo desprendido de su álbum Violator. Buena música, me encanta este grupo. Es música británica, son buenos para el rock and roll, ¿no? Así es de que hacerle gracias a Carlos Macías, que nos habla de la colonia México Norte. Dice, se pronuncia The Pitch Mode, no The Pitch. Ah, pues disculpa, Carlos, sobre todo mi acento chicxulubense, pues no se asemeja al acento inglés, pero... Yo pensé que ibas a decir que tu acento británico. No, mi acento de Chicxulú, maestro. Digo, Carlos Macías, Carlos Macías, ya de ser inglés, pues él sabe cómo pronunciar la palabra. Claro, claro. Claro, de Pitch Mode. Bueno, me sale igual. De todas formas, gracias por escucharnos. ¿Sabes a quién me refiero? Pero bueno, gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. De nuestros amigos de Grupo Sadassi. Mire, Grupo Sadassi quiere que este mes estrenes casa en el mejor desarrollo al oriente de la ciudad de Mérida, Los Héroes de Grupo Sadassi. Visítanos y conoce nuestros modelos de uno o dos pisos a elegir dependiendo de tus necesidades y disfruta los mejores momentos familiares en tu casa nueva. Mire, amigos, el año está empezando. Es una de las metas fundamentales por las que trabajamos, por las que hacemos negocios, por las que buscamos el bienestar de nuestra familia y no es más que tu casa propia. Y Sadassi construye casas con este proceso de ecotecnologías que te permiten ahorrar luz, te permiten ahorrar gas y contribuyen al cuidado y preservación del medio ambiente, del cual ya nos tenemos que hacer cargo. Así es de que acude, date una vuelta al fraccionamiento Los Héroes, ve la magnitud de las obras que realiza Sadassi y te darás cuenta que puedes vivir de maravilla en una casa de Sadassi. Visita la casa muestra en nuestras oficinas de ventas en Periférico Oriente o márcales, haz una cita con ellos, 176-3050. Tienen asesores certificados que te van a ayudar a encontrar la mejor opción crediticia para que se adapte a tus necesidades. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, aquí en el estudio nos acompaña nuestros amigos de Coparmex. En este caso nos acompaña Diego Mauri. Él es director de Aleph Capital Group y estamos platicando con ustedes estos procesos de innovación y también les comento que estamos en Facebook Live para que usted nos pueda ver, cámbiele a Facebook que estamos iniciando nuestra transmisión en Facebook Live para que nos vea esta parte del programa. Me acompaña René Bernal en la conducción. ¿Con qué seguimos, René? Este tema importante de la innovación, ¿verdad? Pues sí, y precisamente el tema de hoy, que se titula así LinkedIn, estas son las habilidades que buscan las empresas en 2019, pues va de la mano con esto que estamos platicando. ¿Por qué? Porque es importante que la gente hoy cubra ciertas características, ciertos requisitos de perfil, Porque es lo que buscan las empresas, es lo que están requiriendo. Es decir, es más que una moda, es pues simplemente la adaptación a las condiciones actuales en base a los requerimientos y funciones de la tecnología. Algunas veces has mencionado tú aquí los conceptos de soft skill y hard skill. Entonces, aquí en el tema, pues nos ponen lo que la gente debería de contar. Por ejemplo, lo que es el soft skill, la gente debería de tener características como creatividad, persuasión, colaboración, adaptabilidad, gestión del tiempo. Hay que mencionar que esa parte soft skill o características suaves, blandas, es lo que nos hace distintos a las máquinas, a los robots. Es decir, uh-huh. El soft skill es la parte que un robot no puede tener, que es la parte emocional, la parte... Bueno, espero que no la lleguen a... No. Obviamente hablo al día de hoy. Pero por eso es que el tema es... Lo estamos haciendo hoy porque sí, digo, no me extrañaría que en un futuro corto, ya no digamos mediano, ya el tema de hoy resulte obsoleto, ¿no? Por las... la evolución que está teniendo la cuestión de cibernética. ¿Tú cómo ves esta parte, mi estimado Diego? Pues es un tema bastante delicado. De hecho, mencionando lo que hace rato el foro de Davos, que también es el foro económico mundial, hace unos años sacó las 10 habilidades que tenemos que desarrollar para no ser sustituido por robots. Correcto. Estoy hablando que eso fue en el 2015 aproximadamente. Pues en el 2017 volvió a sacar la lista renovada con nuevas habilidades y en vez de habernos dicho tienes que desarrollarlas para el 2030, nos dijo no, me equivoqué, es para el 2020. O sea, faltan 2 años. Nos bajaron 10 años casi. Un año más. Sí, ¿sí? No, o sea, nos queda un año prácticamente. Porque estamos entrando justamente a lo que es el tema de la cuarta revolución industrial, también conocida como la era de los robots, donde prácticamente todos los empleos que sean manuales o repetitivos van a ser sustituidos por máquinas. Correcto. O por tecnología. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Algo que mencionas muy importante sobre las soft skills es justamente por el cambio de perfil de empleado que la gente busca. Antes los jefes buscaban un empleado que obedeciera, que siguiera órdenes y se fuera con este patrón. Hoy en día hay algo muy interesante donde los empleadores buscan emprendedores, uh-huh, dentro de la empresa. O sea, ¿sí? Gente que trate su puesto de trabajo como su propia empresa. Correcto. Que tenga la creatividad, la iniciativa de hacer cosas. O sea, ya no te voy a pagar para que me hagas caso. Uh-huh. Te estoy pagando para solucionar problemas. ¿Me explico? Claro. Sí. Y todo esto es en base a el desarrollo de las soft skills. ¿Sí? O sea, uh-huh, ya no podemos seguir buscando, es lo que mencioné hace rato, crear empleos o crear empresas como lo hacíamos hace 30 años, hace como 20 años. Ya no son los mismos perfiles. Porque esa mentalidad de repetitiva, de sigo órdenes y todo, se puede programar una computadora para que siga órdenes. Sí, y lo va a hacer mejor. Y lo va a hacer más rápido. Sí, más, o sea, rápido. Más rápido, menor tiempo, más eficiente, o sea... Es innovar o morir, es el caso. Oye, pero aquí yo tengo una... Pues algo que me choca, me revolotea en el pensamiento, esta reflexión. México, con lo que mencionó René, las grandes reformas, y hablábamos de una reforma energética donde traemos un gap tecnológico, de desarrollo de tecnología impresionante. Y entonces se hablaba y decían, necesitamos ingenieros. Por ejemplo, recuerdo haber escuchado, pues hace más de un año o 2 años, que necesitamos ingenieros petroleros porque no hay. Porque las escuelas de ingeniería petrolera dejaron de sacar ingenieros, quizás por este fenómeno que tú dices. Pero entonces es como que algo incongruente. ¿Por dónde empezar en México, bueno, por ejemplo? Estamos en la época de la especialización. Correcto. Ya no se puede tener el mismo manera de educarnos de antes. Ok, ¿sí? Ahí está. O sea, para empezar, antes me voy a decir, era licenciado en comunicación y mercadotecnia. Hoy en día es licenciado en comunicación, o licenciado en mercadotecnia, o licenciado en mercadotecnia digital. Ok. ¿Sí me explico? O sea, ya no se puede realmente tener un título tan general. Como correcto. Estamos en la época de la especialización, hay habilidades tan específicas que necesitamos generar. Por ejemplo, se estima que las 10 carreras de los próximos, el top 10 de las carreras en los próximos 10 años, la mayoría de las carreras aún no existe. Okay. O sea, se van a desarrollar. Aún no se inventan o aún no se crean las carreras, así por así decirlo, de las profesiones que necesitamos tener en los próximos años. Y seguramente la mayoría de ese top 10 va a estar relacionado o íntimamente ligado a las TI, ¿no? Exactamente. Bueno, seguro, la tecnología es la que rigen. Una de las que más se dice es, por ejemplo, ingeniero en inteligencia artificial. Claro. Hoy en día hay diplomados, hay cursos, hay eso, pero no hay una carrera en inteligencia artificial como tal. ¿Me explico? O sea, es una especialización de okay, la tecnología. Claro, claro, sí, claro. De matemáticas, de todo lo que se puede involucrar, pero como tal no hay una carrera. Fíjense, amigos, qué importante la reflexión, porque entonces, digo, si usted está buscando qué carrera va a estudiar, pues aquí ya tiene una orientación más clara de hacia dónde puede dirigirse. O si usted tiene una empresa y busca esta transformación digital de la que hemos hablado mucho aquí, pues aquí también tiene un camino claro, por decirlo así. No fácil, pero por lo menos ya se aclara un poco el camino. Eso es muy importante. No fácil, pero... pero que, claro, ya sabemos para dónde. Bueno, vamos a seguir platicando. Gracias a toda la gente que nos siguió en Facebook Live. Ahora cámbiele al 94.5 de FM para seguirnos escuchando o en nuestra página web www.formulaenlosnegocios.com.mx. Gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Estamos escuchando The Things You Said. Es una canción del grupo inglés de música electrónica The Beach Mode, compuesta por Martin Gore, publicada en el álbum Music for the Masses de 1987. Buena música. A mí me gusta este grupo. Tocan muy buen rock and roll, ¿no? Es buena la época, sobre todo los finales de los 80s, buen rock and roll como siempre aquí en Fórmula en los Negocios. Yo sé que va saliendo de trabajar, va en su automóvil, no hace tanto calor, está la temperatura verdaderamente sensacional. Agradable, quédese con nosotros, súbale al radio, baje los cristales o súbale al aire y cierre los vidrios, pero quédese con nosotros. Gracias por acompañarnos. René Bernal, que nos acompaña aquí en la conducción, tiene el tip vial de la semana. Sí, mi estimado Roberto, como es costumbre, aquí le traemos el tip de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. Mire, el día de hoy iba a dar otro tip, pero caminando para acá me tocó ver en un semáforo la típica escena donde la gente verdaderamente no puede soltar el celular. Pese a que lo vi en una persona que venía en un Mercedes-Benz, o sea, ahí puedes... Bueno, ¿y qué tiene que ver el Mercedes-Benz con el celular? Trae el enlace Bluetooth para que sueltes el celular. O sea, los ingenieros en Alemania, en Japón, en medio mundo, se han quemado el coco para que tú sueltes lo menos posible libres. El volante, ¿sí? Para que no vayas agarrando cosas. Todos los controles los tienes al volante. Y es verdaderamente lamentable cómo la gente sigue sin entender. O sea, tienes capacidad para comprar un carro de esos, pero no tienes capacidad para entender que pones en peligro vidas humanas. Pues bien, aquí les va. Ya pobre señor del Mercedes-Benz, ya te lo arrastraste, pero está bien. No, digo, pues ahora sí que la ley es la ley y la seguridad es la seguridad. Y perdón, digo, no sé si me estoy oyendo, pero duélale a quien le duela, lo vamos a decir las cosas como son. aquí le va el tibial. Eres de los que textea cuando conduce. Capacitación de excelencia te recuerda el artículo 197, fracción tercera, que prohíbe a los conductores de vehículos sujetar a personas, animales u objetos o realizar cualquier acción que distraiga su atención o impida la conducción del vehículo. Esto, además de la infracción, es peligrosísimo, pues por un lado pierdes la visibilidad y por otro lado sueltas el volante con una mano. Si eres de los que textea en los semáforos y de repente cuando se pone el verde tú ni en cuenta te das y obstruyes la circulación, recuerda que todos queremos llegar y el tiempo de todos es importante. No permitas que el celular gobierne tu vida. Recuerda, si no contestas el mensaje en ese momento no pasará nada, pero si lo contestas puede ser el último que mandes. Recuerda que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo, manejo ecológico, somnolencia y la conducción, legislación vial y mecánica básica para operadores. Llámenos al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarvg.com.mx o nuestra página web www.capacitarvg.com.mx. Capacitación de Excelencia, porque conocimiento es poder. Bien, amigos, gracias. Hagámosle caso. De veras, hay que aprender, porque pues lamentablemente no hay una escuela de manejo. Estaba yo platicando con mi hijo, que le mandamos un saludo, que vino de Alemania acá de vacaciones, y me estaba diciendo que él, para obtener su licencia de manejo en Alemania, tuvo que estar en un curso de más de 8 meses. Fíjate. Para que le dieran licencia de manejo. 8 meses en capacitación para manejar. Diferencia entre primer mundo y tercer mundo, ¿no? No, pues aquí que te la dan en 10 minutos. Bueno, pues el mismo día te la dan. Sí. Y además la prueba de manejo consiste en que te estaciones. Nada más. Nada más. Pues ahí está. Pero bueno. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Pero bueno, nos acompaña aquí en el estudio de Coparmex nuestro amigo Diego Mauri. Él es director de Aleph Capital Group. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos, Diego. Te mando, fíjate, estaba yo reflexionando en lo que mencionaste en el corte anterior, que la diferencia quizás está en la manera en la que nos han enseñado a aprender. La educación, yo creo que entonces un primer paso en tu consultoría, vamos a llamarla así, es enseñarle a los empresarios o enseñarle a la empresa cómo aprender, ¿no? Porque tenemos, o sea, todo lo que tenemos encima es prácticamente nuevo. Efectivamente, creemos que porque llevamos un negocio manejándolo igual por 5, 10, 15, 20 años, debe continuar hace otros 10 años. O ya lo sé todo. O ya lo sé todo, exactamente. Es de, realmente preocupante. Yo me acerqué con una empresa muy grande aquí en Yucatán, no voy a decir nombres para no quemar gente, con su director de marketing para poder ver una participación en un evento de tecnología. Y su respuesta fue, no usamos tecnología aquí. No la necesitamos para vender. Te juro que le quise decir, pues cierra tu computadora, apaga tu teléfono y que te vaya bien. Pues sí, cierra tu computadora, ¿no? Pero, oye, interesante respuesta aquí. O sea, es que realmente, y es lo que la gente cree. Si ellos, la gente cree que si su empresa no es de tecnología o no tiene que ver con tecnología, no necesitan tecnología. Dicen, ok, industria 4.0, todo esto, ¿a mí qué me afecta si yo soy una empresa, no sé, de marketing o soy una empresa de X o de Y o de Z? O sea, ¿por qué tengo que ver? Y es ahí, desde ahí, donde está mal, estamos comenzando mal. Si crees que no te afecta la tecnología, es un gran paso para atrás. O sea, vamos a partir de la teoría de que, ok, a esa persona no le afecta. Si tus clientes la usan, no te queda más remedio que entrarle al toro. Exactamente. Y no es nada más, por ejemplo, para vender o para llegar a tus clientes. Es para mejorar tus procesos. Correcto, claro. O sea, imagínate que en vez de una línea de producción que tienes a 20 personas trabajando 10 horas y te hacen, no sé, 100 piezas de lo que vendes, tengas una línea de producción con 2 robots que en una hora te hagan las 100 piezas que vendes. Dime si eso no mejora tu proceso, mejora tu productividad y aumenta tu capacidad de competitividad. ¿Me explico? Mira, absolutamente. Aunque, déjame, voy a hacer una reflexión. ¿Qué me dices de los artesanos? Ah, eso es un tema muy interesante. Los artesanos, o mejor conocido como la economía naranja, no está absuelta de la tecnología. O sea, okay, hay algo, hay una tendencia muy interesante que marca ahí, que después de la cuarta revolución industrial, después de que la tecnología termine de consumir todo este tema de labor humana, la única sección que va a mantener su valor va a ser justamente la parte artesanal o la parte artística. Porque ok, como artística, que ahí está la parte... al principio, exactamente, es la, toda la parte que un robot no puede desarrollar. La parte de creatividad, la habilidad blanda de creatividad, talento, es algo que un robot no puede solucionar. Sin embargo, no quiere decir que no estén peleadas. He conocido proyectos increíbles donde justamente mezclan la artesanía con la tecnología. O sea, con la industria 4.0. He conocido, por ejemplo, un empresario que hacía figuras impresas en 3D, resistentes. Correcto. Pero pintadas a mano por artesanos. Sí, o pintadas en computadora. Yo conocí una aplicación en la computadora que puedes pintar como si estuvieras pintando un lienzo. Sí. Y esa creatividad, la, bueno, conocí también una empresa que te imprime con pinturas al óleo, te imprime lo que le mandes en una imagen de computadora y te la imprime en tela de pintura. Y tú cuando ves el resultado final de esa impresora, pues es una pintura. Sin embargo, ¿quién le dictó la creatividad a la impresora? ¿Quién le dijo, este color va aquí, este va acá? El artista. Tenemos que ver a la tecnología como la herramienta. En los inicios de la humanidad, cuando era el arte rupestre, los artesanos, por llamarles así, y prehistóricos, decoraron las cavernas con los dedos. No tenían un pincel, no tenían un cincel. Entonces, viene evolucionando y llega el momento, en tiempos de la Edad Media, del Renacimiento, donde surgen escultores, pintores, poetas, dramaturgos, con herramientas. Tecnología. Tecnología de su tiempo. Exactamente. Estamos viendo simplemente una evolución. Exactamente. Es correcto. Sí. Pero, excelente respuesta. Pero ¿sabes qué? Los que digo yo. Los patrocinios también tienen que evolucionar. Así que vámonos a corte. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos. Qué linda canción. Never Let Me Down Again. Es el 19º disco sencillo del grupo inglés de música electrónica The Pitch Mode. Es el segundo desprendido de su álbum Music for the Masses, lanzado en 1987. Buena música, como siempre. Buen rock and roll aquí en Fórmula en los Negocios. Espero que a usted le haya gustado. Esta banda toca bastante bien el rock and roll. Gracias por eso. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Aditimper. Somos tu mejor solución. Somos líderes en aislamiento térmico, en recubrimientos, acabados y en impermeabilizantes. Descubre en cualquiera de nuestras 5 sucursales la mejor gama de productos junto con una asesoría profesional indispensable para encontrar el producto ideal para tus necesidades. Mire, déjeme decirle el servicio integral que le ofrece Aditimper. Vende los productos de mejor calidad a nivel internacional y local. Te asesora en qué producto es el que tienes que comprar. Te da indicaciones de cómo manejarlo, cómo instalarlo o cuál instalar, y también te lo instala. O sea, es un servicio completo, son profesionales, son distribuidores autorizados y representantes de marcas líderes. Además, déjeme decirle que en este mes de mayo van a tener la Expo Obra Aditimper, el cual será un foro para que conozcas todas las soluciones y ya no sufras ningún problema de filtración de agua, humedad o calor. Esta expo va a estar muy importante. Aquí vamos a tener a nuestros amigos de Aditimper platicando con usted de la expo, pero vaya apuntándola en su agenda. Somos tu mejor solución. Contáctanos al 944-0913. Búscanos en Facebook como Aditimper, en nuestra página web aditimper.com.mx, o ve directamente a nuestras sucursales en Montecristo, en Plaza de la Victoria, allá en Cedis Periférico Norte, en Royal Cauquel y en Progreso. Es su nueva sucursal. Aditimper, somos tu mejor solución. Bien, gracias por acompañarnos. Estamos aquí en Fórmula de los Negocios platicando con usted de nuestras... Nos acompaña aquí el señor Diego Raúl Mauri de Aleph Capital Group. Ellos dan servicios de innovación y tecnología. Y me acompaña René Bernal en la conducción. ¿Con qué cerramos, René, la conversación? Muy interesante lo que hace Aleph. Chico, oye, ¿y qué quiere decir el nombre Aleph? Aleph, ok. Es una palabra y una letra. Es la primera palabra del alfabeto hebreo. Ah, órale. Pero también significa líder. O sea, Aleph es líder en hebreo, justamente, que es lo que buscamos nosotros ser. Líderes en temas de innovación y tecnología en México. Pues ahí está. ¿A qué consideras que se deba la reticencia por parte de algunos empresarios a querer cambiar los procesos, a querer evolucionar? Yo creo que es una combinación entre zona de confort y miedo al cambio. Realmente yo creo que es algo básico, es algo donde no los culpo, honestamente. Si yo veo que algo está funcionando y luego llega alguien y me dice, yo tengo algo mejor, o esto es más fácil, estaría yo también como que dudando o estaría escéptico al tema, ¿me explico? Uh-huh. Sin embargo, es cuestión de darse la apertura de conocer qué tanto puedes mejorar, que digo, es parte justamente de la inteligencia de negocios, que te demuestra cuáles son tus áreas de oportunidad dentro de tu empresa ya existentes y te permite abrirte, comenzar a abrirte camino e implementar otras tecnologías y otras metodologías, que no es aceptar. Dicen que lo más difícil no es aprender, sino es desaprender lo que ya sabes. Claro, claro. Y estar dispuesto a aprender algo nuevo. Totalmente de acuerdo. O sea, porque si ya llevo haciendo yo lo mismo 10, 20 años, ¿por qué lo voy a cambiar? Ahí está el problema, que cuando quieren cambiar, puede que ya sea muy tarde. O no saben cómo. Fíjate, sí. Dijiste algo que me suena interesante reflexionar. Tenemos que desaprender. El problema a veces es de que no sabemos qué desaprender. Exactamente. Y qué aprender. Porque también lo que le llamo yo la deriva cultural, nos ha traído en ese proceso del miedo. O sea, la competencia nos enseñaron que es ganarle, vencer al otro, al adversario. No nos enseñaron a colaborar. Sí. Que la competencia o la competencia, pues es buena si colaboras. O sea, yo recuerdo aquella anécdota de que me decían que una tamalera vende más cuando se le pone otra tamalera enfrente. O sea, eso es una ley del mercado. Claro. Sí. Pero como nos han enseñado a que hay que ir en contra de la competencia, no entendemos. Sí, y realmente lo que mencionas de tema que hay que desaprender, nosotros basamos mucho en datos. Los datos no te mienten. Y ciencia de datos, inteligencia de negocios, es justamente poder interpretar esos datos. Es correcto. Y ahí podemos definir qué debes de cambiar o qué puedes mejorar, ¿me explico? Son temas, o sea, y los datos no mienten. Es la belleza de los datos, que no importa qué hagas, no mienten. Aunque los maquilles, al final de cuentas, se va a ver reflejado en algún punto de tu empresa. Y hemos mencionado varias veces también de que ya el hecho de no entrarle a la tecnología hoy día para las empresas ya no es opción. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que con todo y decir, no, pues así como está mi empresa, así que la dejo, ya no invierto más en tecnología, etcétera. Ya no puedes, porque más allá de que salgas del mercado, hay un factor importantísimo que te obliga a ser parte de la tecnología, y esta es la parte fiscal. Sí, nuestros amigos de SAT, tenías que salir con tu guantea de y digo, nuestros amigos, como siempre lo digo, el SAT, saludos a todos ellos, son tus socios. Sí, somos socios. Pues son parte de tu negocio, ¿no? Ya todo lo que, el nivel de información que ellos manejan, pues ya es está en el top de la información. Ya lo tienen todos ellos. Entonces ya no puedes operar sin tecnología. O sea, ¿cómo vas a facturar? ¿Cómo vas a hacer un recibo electrónico de pago, etcétera? Sin tecnología y sin la capacitación que tu gente necesita para operar los sistemas. Ese cambio fue un cambio agresivo, pero sutil al mismo tiempo. Sí, ¿cómo no? La facturación electrónica. Sí, o sea, pasar de papel, lo que se llama la tendencia paperless, a poder hacerlo, a tener que hacerlo electrónicamente, fue como que un paso forzado hacia la digitalización. Algo correcto, que México está bastante atrasado todavía. Bueno, la historia de la facturación electrónica data de lo que hace más de 40 años, cuando por allá estaban el mundo de las computadoras mainframe, se le llamaba EDI, que era el Electronic Data Interchange, pero esto era entre proveedor y cliente, buscar cómo intercambiábamos pedidos, información y todo, que no fuera necesariamente con papeles. Exactamente. Era el EDI. Sí. Y ahí surge todo esto electrónico. Pero, Diego, ¿dónde te pueden localizar? Yo estoy seguro que hay muchos empresarios que quieren platicar contigo por esta transformación. Pues actualmente estamos aquí en Mérida, Yucatán, y en la ciudad de Ciudad del Carmen, Campeche. Estamos estamos trabajando en ambas ciudades con varios proyectos simultáneos. Realmente me pueden contactar a través de diego@alefcapital.com.mx o al 8711-615232. Pues muchas gracias. No, a ustedes muchas gracias. Y continuemos esta plática en otro programa que está muy interesante. Gracias. Cuando quieran, Diego. Adelante. Gracias por recibirme. Gracias por estar aquí. Vámonos, partner. Vámonos al auditorio, vámonos. Bien, amigos, ahí tiene usted la información. Como dice Diego, pues los datos ahí los tiene. Ahora, conviértalos en sabiduría, tomando acción con lo que le haya hecho sentido. Lo demás, pues vuélvalo a masticar, al fin que puede volver a escuchar el programa. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.